Saludos a toda la audiencia del informativo Farco. En Den Funes, organizaciones, familiares y amigos de Patricia Montenegro marcharon en la ciudad reclamando el esclarecimiento de su muerte y celeridad al Poder Judicial. A principios de octubre, el cuerpo de Patricia Montenegro, docente de 46 años, fue encontrado sin vida dentro de su casa, en la localidad de San Francisco del Chañar, al norte cordobés. A casi 3 meses del hecho, aún no hay detenidos ni información concreta que puedan echar luz a la investigación. De esta forma, gran parte de la comunidad de San Francisco del Chañar se manifestó frente a la Fiscalía de Den Funes, lugar donde se trata el caso en tribunales. Compartimos las palabras de la hermana de Patricia, quien pudo ingresar a Fiscalía para tener respuestas sobre los avances de la investigación. Ha dejado la causa sin seguir trabajando. Que hay 3 grupos trabajando, la DIO, la policía de San Francisco de Chañar y homicidio. Pero bueno, no tienen nada todavía contundente. Esa es la respuesta que me han dado. Están aportando datos, dice que siguen ingresando datos. Es lo que me manifiestan siempre de que la escena del crimen está contaminada, que bueno, que es difícil, que es uno de los únicos casos que todavía está sin resolver y que están abocados totalmente a este caso. En el momento de la manifestación, conversamos con vecinos y vecinas del lugar, quienes sospechan de encubrimiento y temen que se trate de un femicidio. Ha sido una buena madre, una buena esposa, una buena ciudadana y murió asesinada. Todavía no sabemos en qué circunstancias ni cuáles fueron las aristas del crimen. Hace ya 3 meses y no tenemos ninguna noticia por parte de la fiscal. Es un pueblo chico de 3.500 habitantes. Aún hoy estamos conmocionados porque no sabemos por qué sucedió esto. Un excelente docente, realmente daba todo, cada vez que le encontraba decía que postergaba todo por su tarea docente. Sé que nos va a mandar una señal para que se pueda encontrar a los culpables y que ella ya está descansando en paz. En tanto, desde la Fiscalía de Den Funes sostienen la carátula del caso como homicidio agravado por robo y aseguran que continúan trabajando con cautela en la investigación. Reportó para el informativo Farco Vanessa Osán de Radio Pueblo de Den Funes, Córdoba.